COVID-19, una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Ay, doctor, estoy tan preocupada. Está desde ayer con diarrea y vómito y no ha parado. Tranquila, en estos casos no hay tiempo que perder. Lo importante es evitar la deshidratación. Y para eso yo recomiendo Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio, no contiene azúcar y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Doctor, ¿y lo puede tomar mi esposo también? ¿Está con lo mismo? Por supuesto. Pedialyte 60, rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Disponible en las principales farmacias del país. ¿Aló? Amiga, ¿cómo estás? Bien, acá cocinando, ¿y tú? Pensando en qué cocinar, ya no se me ocurre qué hacer. Ay, pero amiga, me extraña. Pasa por caja, con Guasil, obvio. Pasa por caja con Guasil y disfruta de un exquisito plato de porotos granados o una sabrosa crema de zapallo. Gracias a su exclusivo envase que conserva la naturalidad y el sabor de los ingredientes frescos, sin sellos y sin preservantes. ¿Te quedaste sin ideas? Pasa por caja. Guasil, tan fácil, tan sano y tan rico. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, ay, ay. Oye, acabo de cachar de que el... ¿Qué? Sí, bonito. Y acabo de cachar de que el lunes es feriado. Yo propongo que sea al revés, el día del lunes feriado, igual no podemos salir a la calle, pero salir de la casa a la puerta afuera por último. Como al revés, ¿me cachai? Creo que voy a ir al living, hace rato que no voy. Eso, día feriado. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Son las 6:02, Marcelo Comparini App, y te digo, te canto, la temperatura en este momento son 7,6 los grados, una humedad relativa del aire de 72%, y ¿a quién carajo le importa? Es lo que yo me pregunto. ¿A quién? A Miguel le importa. Hola muchachos, si me importa, yo tengo frío, tengo los piecitos helados. Los pies. Piesotes más bien, ¿eh? Ay, como diría Gabriela. Sí. Esos piecitos, sí, como azules. ¿Eran azules? Sí, como es tema de conversación. Cuando era tema de conversación en la mesa de Oasis, yo debo decir con humildad que yo calzo 45. Así que si son piesotes. Ay, que quieren mentiroso. No hay cómo comprobarlo. Comprobable. Comprobable. Mira, le voy a sacar una foto a mi calzado y lo voy a mandar al grupo. No, te compráis de 45 y le ponía algodón en la punta. Pongo diario en la punta. Ya sabes lo que dicen de los pies grandes, ¿eh? Grandes. Sí, por eso. Grandes. Por eso. Tal cual. Bueno. Oye, claro que es un plan, es un plan todo. Todo porque calzamos nosotros 37 y medio. Sí, con el frío. Claro. Sí, güey, con el frío ya saben también lo que dicen. El serenese, sí, y el coquimbal, es el problema. Sufren. Oye, sí, oye, muchachos, ya, ¿cómo está innovar. ¿Cómo está la información? Sí, mira, para innovar les decía, ¿sí? Les propongo, solo si ustedes están de acuerdo, que partamos, invirtamos los bloques y partamos con un mini segmento futbolero. Harta actividad en el fútbol internacional, también nacional. Cuando se acaba de consagrar campeón el Liverpool, después de 30 años, usted dirá, bueno, ¿a qué le importa? Sí, pero para que podamos hablar un poquito más de fútbol, estoy viendo ahora imágenes. Que esto, claro, también uno lo puede un poco linkear con la contingencia, porque el Liverpool, por lo menos en las calles, está todo desbordado. Yo no veo gente con mascarillas, bueno, no veo distanciamiento social. Están afuera de Anfield, del estadio del Liverpool. Ahora, en este minuto, y están todos congregados celebrando esta copa que uno piensa el Liverpool, un equipo tan popular, que gana Champions, que gana copas de Inglaterra. Es la primera Premier League que gana en su historia. La primera. No, sí, ¿en serio? Por eso estaban tan contentos. Veía una foto del 2015 cuando Jürgen Klopp llegó al equipo y dijo: tenemos que pasar de ser pesimista a optimista. Esa fue más o menos su frase. Y se demoró su tiempo, ¿eh? Podrían haber, aquí en Chile lo habían echado antes. No funcionó. Y fíjate. Pero que ahora. ¿Desde cuándo? ¿Del año pasado o este año fue el año ganador? El año. A ver, o sea, el año pasado llegó a la final de Champions. Yeah. Claro, llegó a la final. El campeón vigente. Pero este es primer campeonato porque estaba Guardiola con el City ganando todas las últimas veces. Claro. Y aquí, yo me alegro. Poca gente en el estadio. Y, es un buen. Sí. Se nota que es un buen tipo este club. Es una persona como genuina, alegre, como buen gallo. No, sí, eso lo destacan por lo menos. Tal vez un desastre. Una buena persona. Sí, y mira, seguro. Aquí hay una persona que no sé, tiene un nombre raro, pero de redes sociales dice que ¿cómo va a ser la primera? Es la primera Premier League, porque la Premier League como tal, como la Liga de Honor de Inglaterra, se implementó desde el año 92. Y el Liverpool, claro, tiene otros campeonatos, pero desde el año 90 que no salía campeón. Entonces era la Liga, tenía otro nombre. Era, sí. Entonces tiene 18 en total, pero cuando era como... Era como la Liga de Inglaterra nomás. Ahora, claro, con la Premier League y como todo el estatuto que el estatus digo que tiene desde el 92. No. Así que oye, eso, un chileno, traigamos esta cosa a la situación local, siempre nos gusta. ¿Algún chileno alguna vez estuvo jugando en Liverpool? ¿No se sabe eso? Sí, claro, Mar González. Y claro, ese Mar González. No, estoy seguro de Clarence. Yo me acuerdo que Clarence jugó en el Liverpool. En ese que era rayado negro con blanco, ¿cómo se llama el No, en el Newcastle? Newcastle. Eso, Newcastle, se veía regio. En el Newcastle. En el West Ham jugó Margas. Yo Margas. Ahora el recuerdo que tengo como más fresquito es de Mar González, que jugó una temporada en el Liverpool, que se hizo bien amigo de Gerard. Yo no mencionaba lo que era uno que era más chico en ese tiempo, no mencionaba lo que significaba. Ahora, ¿tú te acuerdas de que Mar González jugó en el Liverpool? ¿El Liverpool se acuerda que jugó Mar González? Sí, de hecho, hace poquito cuando Marc González anunció su retiro del fútbol, que de haber sido, yo con esto de las cuarentenas estoy medio perdido, pero no sé si fue a principios de este año o a fines del año pasado, que sigue siendo poco tiempo, él cuando anunció que se retiraba lo hizo en Anfield, lo hizo en el estadio del Liverpool. Yo no sé si los hinchas lo tendrán tan identificado con el club, pero sí lo hizo desde allá. De hecho, me acuerdo que en las pantallas del estadio pusieron su jugada, ¿no? Así. Que el chileno es tan ninguneador, tan chaqueteador, ¿no? Tan menospreciador. Y este programa no va a ser menos. No, este programa no va a ser menos. ¿Quién crees que conoce a Mar González en Liverpool? Por favor. Oye, hizo goles en mundiales defendiendo a Chile, ¿no? Oye, y mandémosle un saludo en forma cariñosa, un saludo cariñoso al grupo Beatlemanía, que deben estar celebrando también. Ellos el grupo sabes, tienen un vínculo con Liverpool. También. Claro, y al Cote Evans, que trataba a los Beatles de John, Paul, George y Ringo, a Raúl Gutiérrez, que tiene tatuado un álbum de los Beatles. Mi querido amigo Raúl Gutiérrez. Y bueno, eso sería, ¿eh? Porque no hay más historia que contar. ¿Y qué otra noticia deportiva tiene? Deportiva muy cortita, que hoy día jugó también Fabián Orellana, fue por el Eibar, entre ojos, buen partido, de hecho lo eligieron en la transmisión como el jugador del partido y dicen que está listo en el Valladolid, que lo pidió el mismísimo Ronaldo Nazario, que es el propietario del club. Por eso era un link. Y lo otro, ya meternos más en la chimuchina deportiva, porque como nosotros está habilitada todavía nuestra liga, lo que quiero hablar un poco es el Cawin y es el pelambre, y tiene que ver con el uno podría decir como el hito que cumplió Esteban Paredes. Yo sé que nosotros nos vamos a acordar de ese partido que en el Superclásico, jugando contra Universidad de Chile, llegó al récord como el máximo goleador e histórico en la Liga Chilena con 216 goles. Supongo que ustedes se acuerdan de aquello. Yo lamentablemente sí. ¿216? Sí, pues 216 goles. Con eso superaba a Francisco Chamaco Valdés. Yo creo que en este tiempo los que son más apasionados por el fútbol deben estar tan aburridos que apareció la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno y empezaron a contar todos los goles oficiales que tenía Esteban Paredes, bien. Y llegaron a uno, mira, que pasó hace 9 años atrás, en el año 2011, en un partido que se jugaba contra Cobresal. ¿Cuál es el detalle? Que en el marcador, en el partido al finalizar, habían igualado 2-2. Paredes hizo un golazo, y el video hizo un golazo. Pero cuando termina el partido, se dan cuenta que Colo Colo había inscrito mal a un jugador, yo ni me acuerdo, Joan Muñoz. Y como lo inscribieron más mal, al final, bueno, por sanción, le dieron el 3-0 a Cobresal en ese tiempo. Entonces ahí entra la discusión de, bueno, si ese gol quedó invalidado, hay que restarle un gol y él tendría 215 y no 216. Ahora, en Perú no hay engaño. Aquí yo les mencionaba a la Asociación de Investigadores de Fútbol Chileno. Ellos pueden decir lo que quieran, pero esa información, por lo menos en esta jornada, fue visada por la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, la NFP, y le restó ese gol que tenía en primera división a Esteban Paredes, por lo cual el récord todavía no está sobrepasado, el récord que tiene con Chamaco. Yo estuve escuchando un par de programas deportivos, viendo en redes sociales, y ahí, claro, el gallito es como, bueno, cuenta el gol, más no el resultado, hay que sumarle el gol. Ahora, lo ridículo de todo esto es que la misma NFP abrió como el salón de la fama del fútbol chileno, le hizo una ceremonia, le regaló una estrella que tiene su nombre, hicieron todo este ritual para después, ha pasado menos de un año de que hizo el gol 216 y ahora se lo están quitando. O sea, no se lo están quitando, ya se lo quitaron, por lo menos formalmente. Ya. Fíjate que debe estar bastante triste Paredes, pero Paredes todavía tiene tiempo para hacer otro gol. Claro, y pero antes de la bandera Paredes se estaba retirando. Ídolos deportivos, Miguel Iván, este no va a ser. No, ¿se imaginan si hubiese retirado? Pero, ¿cuál es Paredes? Bueno. El que juega con Mar González. De hecho, el gol clave en el Mundial de Sudáfrica fue jugada de Paredes para Mar González. Justamente. Sí, fue un centro. Bueno, volvemos entonces a la carga. Vamos a la música. A ver qué hay ahí. En algo de ¿qué aparece? De Colo Colo. Algo de los Beatles. Sí. Algo Albo o de los Beatles. Ah, algo de Liverpool. Ah, Elvis. Se equivoca por algunos miles de kilómetros, pero igual valió. Sweet. Fíjate que aquí Mauchita nos dice que parece es el que le hace goles a la U. ¿Cuál U? ¿Cuál U? ¿Cuál es la U? En U. No, mirar en U. Oye, no vamos a ningunear a ningún equipo ni ningún jugador. Por favor, este no es el programa. Este no es el programa que hace ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cuál U, no. ¿De cuál U me hablas? Ay, qué pena más grande. El público me carga porque el público finalmente cree que uno sabe todo. Y uno, oye, uno no es de fierro, ¿ah? ¿Eh? Ya, ahora sí, volvemos al orden tradicional. Ya, vaya a hablar del coronavirus. Ya. Hablar del coronavirus. Quería darme un gustito de hablar un poco de fútbol. ¿Qué es el coronavirus? Sí, lamentablemente sigue, muchachos. A pesar de que en el balance que hoy jueves el ministro Jaime Mañalich, iba a decir, el ministro Enrique París, reitera por tercera vez una idea fuerza que viene desde el gobierno de que vendríamos con una leve mejoría. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado y que ayer habíamos dicho que, claro, tal vez eso tenía que ver con que hay menos cantidad de exámenes PCR que se están haciendo? Finalmente, él descarta esa teoría y dice que, en rigor, hay menos, dice, un 14% menos de casos confirmados, 14% menos de casos confirmados, y eso es comprobable. Dice, ahora, no por eso vamos a estar cantando victoria, y descartó de plano la teoría de que se pudieran restringir las cuarentenas o la idea de la nueva normalidad. Dice, mira, es un mérito pequeñito de un 14% de menos casos confirmados, pero hay que seguir como en la batalla contra el coronavirus. Dicho esto, yo hablaría más que mejoría, frenazo del ascenso que teníamos de casos y de fallecidos y todo. Por lo menos eso se frenó. Punto. No hay más triunfo que eso. Entonces mañana salimos a la calle, papi. Sí, más o menos eso es lo que está pensando toda la gente. Sí, y es alarmista decir eso siempre en vísperas de fin de semana largo. Antes decíamos, bueno, fin de semana largo da lo mismo, si todos los días son iguales. Bueno, se ha comprobado que no. Después de Semana Santa, no me acuerdo, otro fin de semana largo también que hubo, que también había una mayor cantidad de gente movilizada por la ciudad, a pesar de las medidas de seguridad que hay por parte de las policías y los funcionarios municipales. En las cifras, el MinSal reportó 172 nuevos fallecidos por coronavirus. Estos ya datos son más elevados versus lunes y martes, porque son los inscritos ante el registro civil con el PCR positivo, es decir, el dato real. Y con esa cifra, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, el número de decesos llega a los 4.903. Es preocupante lo que está pasando en la región metropolitana. Yo sé que lo hemos dicho mucho, pero parece que las cuarentenas no cuajan. Cada vez están subiendo más las comunas. De hecho, son muy poquitos lugares los que en el Gran Santiago están sin cuarentena, pero aún así siguen subiendo las cifras. Tenemos por el orden más del 80% de los casos diarios que hay corresponden a la región metropolitana, a pesar de que llevamos un confinamiento total. Ya perdí la cuenta, pero más de un mes. En el caso de los contagiados, en esta jornada de jueves, miércoles en rigor, con el corte de las 21 horas, se anotaron 4.648 casos de pacientes contagiados por COVID-19. Ya, bueno, somos perfecto. El último de la fila, el peor del curso. Los números, duros números que se mantienen. ¿Vamos a otra canción antes de pasar a otros temas? ¿O tienen más temas relacionados con el COVID? ¿O de este tema hay algo más? Sí. Bueno, que las comunas siguen pidiendo. Mira, ayer una persona me preguntaba, yo pensé tenía que tú, Marcelo, tema. Iba a leer el mensaje que se venía, la pregunta a Mauricio Bustamante, de cuáles son las comunas que no están en cuarentena, por lo menos en la capital. Son María Pinto, Quirque, San Pedro, Paine, Isla de Maipo y Alhue. Esas son las comunas son de comuna la región metropolitana. Muy periféricas. Sí, pero que de todas maneras varios de sus alcaldes están pidiendo la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del virus. Mayor. Ok, sí. Vamos a una canción entonces. Vamos. Algo de gente. Oh, pero buena canción. Mira, Alice Cooper. Nos encanta. Doctor, he's on the line. We'll take incubation another day. Bueno, queridos amigos, son las 6:22, comienza a bajar la temperatura aquí en el estadio y la zona mixta, como es su costumbre, se mantiene. El rocío callejero y las palabras ajenas, ¿no? Miguel Iván, cerrarás con algo inoportuno, me imagino. Sí, oye, siguiendo con esta metáfora futbolera, un jugador que ha estado, no sé si te diría en la banca, pero que no ha tenido mucho protagonismo dentro del equipo, es el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. De hecho, ya llegó a un extremo de que la gente hace bromas, como ¿quién es Julio Isamit? Como ¿dónde está? Bueno, cuando él por fin se lo ocurre... Ese no va a ser el programa que se burle y ningunee a las autoridades. No, por supuesto. ¿Isa cuánto? Julio Isamit. No te lo digo. Nosotros lo entrevistamos, ¿ah? Lo entrevistamos. Sí, y ha pasado ya, ha recorrido la mitad de su vida desde que nosotros lo entrevistamos porque es muy joven. Claro. Bueno, se hizo popular para la Revolución Pingüina del año 2006. Me río de nervios. ¿Y el ministro de qué? De Bienes Nacionales. Ay, tenemos un ministerio de Bienes Nacionales. Sí. Ya, fantástico. Y es que es verdad que es un ministerio bastante quitado de bulla. Pero ahora, vuelto a la noticia, no sé si el ministerio, él por lo menos, porque cuando por fin se le ocurre hacer una exposición pública, estar con la gente, no hacen otra cosa que recibirlo con huevos y con piedrazos. Literal. ¿Dónde fue eso? Eso fue hoy por parte de vecinos de Coronel. Él se encontraba en esa comuna. Ahora igual es divertido porque a pesar de todas las contingencias que hay por el coronavirus, él estaba en la inauguración de una comisaría de Coronel. Yo creo que a lo mejor, no por culpa de él, debe pensar como, bueno, estoy con poca pega, no estoy haciendo tantas cosas. Ahora, tampoco era algo personal. Los vecinos, los coronelinos, que son los vecinos de la comuna de Coronel, básicamente estaban allá exigiendo o un cordón sanitario o una cuarentena total, porque hoy día en el desglose de los detalles de los contagios se registraron cerca de 500 por COVID-19 en Coronel y todavía no hay muchas medidas de contingencia. Fue tanto sí que lo tuvieron que en buen chileno fondear y meterlo dentro. Él había salido a inaugurar la comisaría y fue el primero a inaugurarla literalmente porque fue la primera persona que tuvieron que recluir dentro del lugar, pero básicamente para alejarlo de los vecinos que estaban un poco desaforados por la situación. Oye, bueno, habría que comentar más allá de que este personaje no es muy conocido y es de bajo perfil, de que, no sé, la forma de expresar la situación o las sensaciones tienen que subir un poco, ni el huevo y piedra, no es la forma. Y yo pensaba, el huevo está tan caro últimamente con una de las cosas que más ha subido el valor en la canasta familiar para ir a la piedra ya. Sí, sí, las piedras que uno la encuentra fácil en la calle. No, la idea no es promover la violencia, pero... Que no es la forma, y eso quiere decir de que la comisaría está bien instalada. Espérate, pero sí. Solo quiero saber esto. ¿Supieron que venía un ministro, no sabían cuál? Y dijeron, ¿quién es? No importa, tirémosle piedras. Porque esa es como la noticia. Es que debe haber sido así, claro. Claro, claro. Claro, y el Puri Samit que paga los patos por otros, son más conocidos que él. No tiene ni una culpa. ¿Qué va a decidir Samit si se pone la cuarentena a él lo mandaron para allá a inaugurar una comisaría nomás? Porque, oye, no puede ir nadie, que vaya Samit, y lo tiran para allá nomás. Pobre Samit, fíjate. ¿Y todavía está en la comisaría o lo sacaron de ahí? No, lo tienen que haber. Ya está ahí. Se hizo carabinero. Ahora es carabinero. Claro. Bueno, felicitaciones a él, porque es un traje, un uniforme que le queda perfecto. Bueno, sí. Oiga, muchachos, me queda un minutito al cierre. Hay altas contingencias mañana que también involucran al ministro de Salud, Enrique París, por dos temas fundamentales. Mañana la comisión mixta va a debatir el proyecto del postnatal de emergencia, que ustedes saben que en primera instancia en el Senado se rechazó, pasó a la comisión mixta para hacerle ajustes, y que en paralelo se presentaba este proyecto del gobierno de, en el fondo, alargar el postnatal, que en este caso no incluye solamente a mujeres, sino también a hombres y a cuidadores, mientras dure la pandemia, usando el seguro de cesantía. Que ahí hay un debate, bueno, si está bien o está mal. El ministro se abrió como a explorar una posibilidad, incluso se ofreció a ser intermediario con la ministra del Trabajo para aunar fuerzas, como decir, bueno, los de la oposición dicen esto, nosotros como gobierno hacemos esto, lleguemos a un punto en común, algo que en tiempos donde hay tanta polarización de ideología, uno lo agradece. Y lo otro, lo que tiene que ver con la reforma a las ISAPRES, que en el fondo es reforzarla generalmente, pero al mismo tiempo valorar la idea que él la defendió, que es limitar sus ganancias, cosa que no habían dicho por lo menos desde el oficialismo. Esas dos cosas deberían empezar, el tema del postnatal de emergencia debería ya decidirse mañana, y el otro tema empezar a debatirse mañana, pero es un buen apronte para lo que va a pasar con el tema de las previsiones de aquí al futuro. Y el futuro en el corto plazo. Perfecto. Debería ser. Hay mucha gente que también está con la idea de sacar el 10% a propósito del estado de emergencia. Bueno, todas esas cosas deberían estar entre, no te voy a decir lunes, voy a decir entre viernes y martes, porque el lunes nadie va a trabajar. Perfecto. Muy completo. Gracias, Miguel. Informe, Muy completo. Muy completo. No, gracias. Partimos en el deporte, terminamos en las pensiones. Mira tú. No, muy, muy completo tu informe. Te quiero agradecer. ¿Tu nombre era? No. Manuel. Manuel. Gracias, Manuel, por todo esto que le entregas al programa. Oye, y recuerda que en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de la Fundación Las Rosas, del Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en BCI.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Multiplique. Vamos a una pausa. Sí. Y volvemos. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito Visa y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Activa tus ventas publicando tus productos y servicios con fotos y precios. Ranky App. Juntos emprendemos. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. 6:31, ¿cómo estás, Dani Lagos? ¿Cómo les va? Dani Lagos, bien, ¿cómo estás tú? Bien, mira, desde el principio, sin problemas, sí, bueno, de conexión, al parecer voy a tocar madera. Y parece fantástico. Y sonando fuerte y vibrante. Fuerte y claro. Sí. No, esto no sé, será no. Un milagro de este, no digamos nada, día jueves, de este día jueves. Así que de este atardecer, así le iba a decir, pero ustedes estaban ahí en la radio, no lo vieron, estaba hermoso. ¿Está bonito? No, nosotros estamos desde nuestras casas. Ay, de veras, po. Sí. Claro. Pero no sé qué ven en sus casas, yo, po. Yo lo vi, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Ahora yo miro hacia la cordillera, así que no vi lo más bonito, que es como la puesta de sol, me imagino que haya estado bonita. Sí, rojita. Mira. Yeah. Oye, ya, ¿y por dónde nos vamos hoy día? ¿Hay una temática con respecto a las series? Yo tengo una que quiero comentar. ¿Ah, sí? Sí. A ver, parte tú, po. Ya, es que es una serie que le recomendaron a mi señora y empezamos a ver y ya vamos en la segunda temporada, me pareció muy entretenida. Y bueno, hay que hacer cierta salvedad. No sé si la viste, está en Netflix, se llama Fauda, que es una serie israelita. Ah, es portuguesa, ¿no? No, es israelita. Es como Jack Bauer, pero israelita. O sea, es un grupo especial que nace en la ficción cuando se lanza la rebelión en la Franja de Gaza. Ajá. Por parte de Hamas. Entonces, sí, este grupo que es como está a un lado de la cosa más oficial, tiene que luchar contra los ataques de la gente de Hamas, palestino, qué sé yo. Yo, por supuesto, hay que poner la salvedad de que es hecha por Israel, así que tiene ese sesgo. Sin embargo, me parece, para lo que uno podría imaginar, bastante ecuánime. O sea, los buenos son, yeah, por supuesto, los policías que van a desarticular los ataques terroristas. Sin embargo, se muestra bastante el lado palestino, sus motivaciones, sus emociones. Y es en ese, claro, sentido, es como cuando las series gringas no solo muestran a la CIA, sino que también muestran que los rusos, o sea, son tienen humanos, corazón, una cosa así. Todos tienen corazón. Yo creo que en ese sentido es mucho más ecuánime que Jack Bauer, donde el sí, atacante, el terrorista, es árabe. Esa serie era extrema. Claro, para... derechamente eran puros locos que no tenían ninguna razón, exacto, de ser. Aquí hay un poquito más. Sí. Además, hay historias personales. Es bien entretenida, los capítulos son cortitos, buena, así que uno tiene ganas de ver el siguiente para ver lo que va a pasar. ¿Sí? Uno conoce. Yo ya me entusiasmé. Uno conoce bastante de la zona. Te puedo contar que tiene 3 temporadas, o sea que de hecho todavía se está estrenando su tercera temporada, que es la última hasta el momento. Además, hay una, claro, cosa interesante, uno ve estas películas, estas series norteamericanas, y la tecnología es una cosa increíble. Acá hay tecnología, pero hay mucho como al lote, es bastante el lote. O sea, hay cosas que van, pero no están tan metidos con los micrófonos y las cuestiones, es más como a la antigua. Yo lo encuentro interesante. Y para conocer, teniendo esa salvedad, ¿no? Probablemente para los palestinos debe ser todo mentira y todo, qué sé yo. Pero seguro. A mí me parece que está entretenida y si uno la ve con cierta distancia, se va a entretener. Buenísimo. ¿Te Mira, parece bien? Yo no le digo así que yo ya la noté. Fauda. Largan a una serie tuya para que quedemos ahí empatados, sí. Y después nos vamos a la canción, ¿te parece? Mira, el domingo pasado se estrenó en HBO una serie, una miniserie que está así, estreno mundial, que está buena. Yo he visto, bueno, solamente el primer capítulo porque es lo que está estrenado hasta ahora, y revive un personaje que no sé si en Chile llegó a ser tan famoso, pero que para los gringos es probablemente el abogado más famoso que hay de la ficción estadounidense, que es Perry Mason. Perry Mason es un personaje que era un abogado defensor y que tenía esta cosa como de que no solo defendía a puros acusados injustamente un poco, y lograba como que la cosa era que no solo lograba el no culpable, sino que lograba el inocente un poco. Yo la veía con sí. Raymond Burr. Raymond, claro, en el canal 13 la don. De este personaje en Estados Unidos, además de la serie que fue, claro, la dieron en todo el mundo, que la serie fue del 57 al 66, hay 80 libros, hay un radioteatro sobre Perry Mason, o sea, es un personaje gigante que ahora vuelve en esta serie o miniserie, no se sabe todavía si va a tener una segunda temporada de HBO, que está ambientada en Los Ángeles en los años 20, y es como una historia de origen de Perry Mason. De hecho, en esta serie, Perry Mason no es abogado, o sea, sí, es como un abogado que cayó en desgracia, entonces está dedicado a ser detective privado. Y tiene como protagonista a Matthew Rhys, que es el actor que se hizo conocido en The Americans, que es buenísimo. Sí. Sí. Y también actúa la Tatiana Maslany, que es la actriz de Orphan Black. Está John Lithgow, o sea, tiene un súper elenco, una producción grandota, ambientada, como les digo, en los años 20-30. Y está buena, tiene una cosa, es bastante oscuro, o sea, es cero comedia esto. Tiene una como un toque medio de cine negro, y se ve muy bien. Ya, y ¿va a tener varias temporadas o estamos ahí a la prueba? Hasta el momento no han dicho, o sea, de hecho ni siquiera, me parece que está clasificada como serie, así que por lo menos da para segunda temporada, o sea, no está clasificada como miniserie, que eso uno diría como ya, va a ser esto nomás, pero puede ser que sea... Puede ser que sea para esta historia de origen nomás, y 8 capítulos y ya nada más, pero ni siquiera cuando ya dicen miniserie, si es que le va bien, todo puede tener segunda temporada. Esta altura. Por supuesto. Ya, o sea, la recomiendas Perry Mason. Sí, muy Perry bien. Mason. Vamos ahora a una canción de investigación, entonces. Private Investigation. Perfecto. ¿Puede ser? Sí, esta es buena. No creo. Ah, sí, pero se parece harto, ¿eh? No sé. Sí, será, es tía. Casi igual. Sí, claro. Échale nomás. Ya no me des Dani Lagos con nosotros, ahí, hablando de series. Ahí está. ¿Qué más nos cuentas? Mira, a propósito, por el estreno de Perry Mason, traje, junté algunas series que están en las plataformas, con temáticas o de detectives privados o de abogados, que, bueno, el de los abogados debe ser uno de los géneros favoritos de la serie. Y hay hartas buenas, y por supuesto que recorriendo las plataformas hay muchas series de abogados, pero quería partir hablando de una nuevita que hay, que, o sea, que también es un regreso, pero no es tan de tan antiguo como Perry Mason, pero a partir del viernes 5 están dando un capítulo a la semana en HBO de la serie Verónica Mars, que no sé si a ustedes les suena, pero fue una serie que me parece que acá no pegó tanto, me suena, pero no la vi. Sí, en Estados Unidos fue bastante famosa. Y era una serie que se trata de una detective privada, de una hija de un ella en verdad es hija de un sheriff que lo echan de su puesto y a ella le matan a su mejor amiga, entonces el papá pone un negocio de detective privado y esta chica que está como en la serie original, digamos como saliendo del colegio un poco, se va a trabajar con él. Esta fue una serie que originalmente dieron entre el 2004 y el 2007 y que en Estados Unidos, como les digo, les fue súper bien. Entonces, en esta nueva época de que los revivals están tan de moda, la revivieron en Hulu en Estados Unidos. Entonces acá no había llegado, pero llegó ahora a HBO. Esta cuarta temporada, que es la primera nueva, tiene 8 capítulos, como les digo, y se trata de que esta chica que se había ido de su ciudad, que es una ciudad que se llama Neptuno y que es una ciudad ficticia, digamos, se había ido y vuelve, y justo cuando vuelve ponen una bomba en un evento público y una de las personas que muere es un tipo bastante millonario, entonces la familia contrata a Verónica Mars y su papá para que resuelvan este caso, y prontito se van a topar con que parece que hay un asesino en serie. Entonces una serie que, a ver, a mí si es que entre Perry Mason y esta me quedo con Perry Mason, pero está buena, yeah. Está entretenida, tiene momentos de comedia, pero comedia bastante negra, así que está buena para verla también. Ya, y eso tiene muchos capítulos. Son 8 solamente hasta el momento. Van a venir más, me parece, pero hasta el momento lleva 8. Si es que alguien quiere ver muchos capítulos de algo, se puede ir a Amazon Prime, porque en Amazon Prime están las 7 temporadas de The Good Wife, que a mí me parece que es una súper buena serie de abogados. Esa es buena. Es buena, ¿no? Esa Margulis. ¿Tú la viste? Exactamente. La Juliana Margulis. Sí. Juliana Margulis, que se hizo conocida en ER, era una enfermera. La pareja de ¿cómo se llama? De Clooney. De George Clooney, claro. Sí. Sí, y esta serie, bueno, que salió originalmente, salió hace harto año, y salió un poco después y absolutamente inspirado por el escándalo de los Clinton un poco. Entonces Juliana Margulis hace de la mujer de un político bastante bastante renombrado, y que va como para candidato y no sé qué, y ella se ha quedado en la casa un poco. Y cuando a su marido se le descubren unos affairs y unas cosas, no solo como de engaño, sino que además como cosas que por las que puede ser demandado, bueno, obviamente todo el mundo empieza a perseguir y a mirar a esta familia y a esta mujer que se había quedado en la casa con los hijos y un poco siendo solamente la mujer del político. Él se va a la cárcel, de hecho, y ella entonces vuelve a trabajar. Ella era una abogada que tenía buen futuro, pero dejó las leyes y ahora las retoma y empieza a trabajar de nuevo, y es súper buena la serie. Yo la vi entera, me entristecí de hecho cuando terminó, pero está ahí en Amazon Prime. Oye, las 7 temporadas para poder verla. Y tiene como una serie de continuación de una de las socias. Así que... Es. Sí. Así es, que también está en Amazon. No me fijé si es que la última ya está, porque porque no es original de Amazon, digamos. Pero al menos las primeras temporadas de The Good Fight, que se llama, están ahí en Amazon. Y este es un spin-off, como dices tú, que el personaje de la Christine Baranski se llamaba Diane Lockhart en esta serie. Y ella era una de las socias, y en el final de la serie original ella está retirándose. Y entonces decidieron hacer este spin-off y la vuelta que le dieron fue que ella está así lista para su retiro y se da cuenta que un tipo medio Bernie Madoff le robó toda su plata. Entonces ya no puede retirarse y se va a trabajar, vuelve a trabajar, pero ya no en la misma firma en la que trabajaba antes, sino que se va a una firma que es casi 100% afroamericana. Es una serie una blanca, que como de demócrata. Blanca, blanquísima, digamos. Claro. Oye, pero hay una cosa que me llama la atención, Dani, de la serie, que a mí me parece increíble. Es súper anti-Trump, o sea... Absolutamente. Y es súper contingente. Y cero solapadamente, digamos. No. Es una campaña anti-Trump. Así, abiertamente. Y lo que tiene es que es súper contingente. Ahora la fake news habla de un montón de cuestiones como el racismo. Pero sí, y de hecho se le empezó a jugar noticia, más. Es súper contemporánea. Sí, yo absolutamente. Y como que partió así desde el principio, pero con el correr de las temporadas se la ha ido jugando más con eso. Incluso se pone medio absurda en unos momentos y unas conspiraciones, pero súper buena. Y claro, lo que dices tú, totalmente contingente, que de hecho, bueno, no sé en esta última temporada si es que van a alcanzar a meterse en lo de ahora. Me imagino que les pegó demasiado encima, pero si tuvieran un par de meses más, seguro que también se meterían en los temas, como los asuntos raciales que están pasando ahora en Estados Unidos. Total, sí, es verdad. Excelente, vamos con una canción y seguimos revisando series. A ver, ¿qué tienes ahí? Ver que tenemos una de un investigador. ¡Oh, Bowie! ¡Ah, Bowie! Dani Lago. Perfecto, ahí estaba David Bowie. ¿Qué nos queda, Dani? Mira, nos quedan un par de cosas, pero voy a editorializar porque hay, bueno, tanta cosa de abogado. En Netflix, por ejemplo, estaba mirando, está How to Get Away with Murder, está Suits, que son series súper entretenidas para ver así un capítulo detrás de otro. Pero si es que, pero hay una, y aquí me estoy saliendo un poco porque no se trata específicamente del abogado, sino que es todo el caso, pero me apareció en esta búsqueda una serie buenísima que se me había olvidado, una que al final fue miniserie, no sé, porque tuvo solo una temporada, que no sé si ustedes vieron, una que serie de HBO que se llama The Night Of. No, ¿sí? No, cuéntanos. ¿No? Buenísima, no. Es realmente buena. Esta es una serie del 2016 que tuvo 8 capítulos, que es original de HBO, así que tiene que estar ahí en su plataforma, y que tiene como protagonista a Riz Ahmed, que ahora es conocido porque salió en Rock One y en Nightcrawler, apareció en otras cosas, pero era más bien desconocido en ese momento. Y él es un chico de ascendencia, creo que pakistaní, pero no estoy segura, que un día, que tiene unos papás bastante estrictos, y que un día en la noche quiere salir, entonces como que se arranca de la casa un poco y agarra el taxi de su papá y termina saliendo en el taxi, y se sube una niña a un taxi y finalmente él se va con esta niña, se acuestan, él se duerme, se despierta al día siguiente y ella está muerta en una cosa absolutamente sangrienta, y obviamente él se arranca, se va de la casa, no entiende nada, pero rápidamente lo pillan y él está acusado de este asesinato. Entonces el resto de la serie, o sea, toda la serie se trata un poco de él preparándose para su juicio, y su abogado es su defensor público es John Torturro, que el que trata de y este cabro realmente como que no se acuerda de nada y no puede, y es bien pollo y como que no es mucho aporte para la causa. Entonces Torturro anda por todos lados tratando de buscar distintas defensas, de enseñarle a cómo hablar en el juicio, y al mismo tiempo, Dani, ver si es que encuentra al abogado. ¿Sí? Si es culpable o no, ya, y uno como espectador sabe desde el principio si el tipo no se acuerda, pero si es el asesino, o nunca sabe si uno, es o no el asesino. O sea, es que en algún momento de esto ni siquiera él tiene muy claro, porque dice como, no me acuerdo, no la maté, pero como que él, incluso él en algún momento duda de si es que quizá hizo algo. Entonces, de sí mismo. Uno tiende a creer que no, que este tipo realmente no hizo nada, al menos cuando se despierta y sale, como que su sorpresa es genuina. Entonces uno puede decir, bueno, si es que esto hubiera sido planificado, es distinto, pero igual tienes, yo recuerdo que en los primeros capítulos uno dice, bueno, y quizás sí, no sé, se tomó algo y se volvió loco. Claro, no se acuerda. Sí, súper, súper, súper buena. Excelente. ¿Alguien se acuerda? Por eso todos hablábamos de Perry Mason, que en El Chavo a veces había un momento donde había como una investigación y le decía el perro menso al que investigaba. En vez de Perry Mason, me acuerdo. Sí. Mira, yo creo que yo escuché esa talla y como no conocía a Perry Mason, no la supe entender. ¿Y esto qué es? ¿Qué, esta música es de...? Esta es la canción Perry Mason. Para mí esto era Perry Mason. Como yo no sabía quién era este abogado, conocí esta canción que es de... No sé si es de Ozzy Osbourne o de Ozzy. Black Sabbath. Ozzy Osbourne. De Gordosi. Gordosi Osbourne. Bueno, perfecto. Sí, pues yo cuando... Como que para mí, bueno, cuando me decían Perry Mason, yo pensaba en esta canción, no en el abogado de la tele. Mira. Estuve buscando si es que estaba Perry Mason en alguna plataforma y me parece que no. Que si es que uno quiere verla, tendría que ir como a llamar a la tienda de DVDs y pedirla. Claro, y comprársela en DVD. Ahí debería estar. No sé, ¿valdrá la pena usted? ¿Alguno de ustedes dijo que la había visto, no? No, yo creo que es en blanco y negro. Es muy vieja. Mira, en YouTube, solo para los amantes de la nostalgia. Perdido, ahí lo puedes ver y nada más. ¿Qué sería? Había una parecida y se llamaba, ¿te acuerdas? Ironside. Que era un tipo de silla de ruedas, ¿no? En silla de ruedas. Claro. Sí, por eso se llama Ironside. No, claro, bueno, tenía un doble. pero tenía, sí, todo no acuerdo. Había mucho. Empezó a aparecer esta serie como del detective privado o del abogado o de todo esto con los casos policiales. Claro. Esa era la figura. Oye, si alcanzo a recomendar una cosa más antes de partir, que no tiene nada que ver ni con... Es solamente por un estreno. Ya, el lunes 22 llegó a Amazon Prime DL World Generation Q, que es una serie que, a ver, hace muchos años existió una serie que se llamaba DL World y que fue totalmente rupturista porque fue la primera serie sobre lesbiana, un poco, y que además tenía, era una serie de Showtime en Estados Unidos y que tenía como escenas de sexo y además eran puras mujeres súper exitosas que vivían en Los Ángeles, súper guapas, no sé qué. Y esta fue una serie que fue muy icónica y que después terminó, tuvo como 6 temporadas y ahora, una vez más, decidieron revivirla e hicieron una que se llama The L Word Generation Q y que toma a 3 de las protagonistas de la serie original y luego presenta una nueva generación. Y la serie tiene, esta primera temporada tiene 10 capítulos en Estados Unidos de nuevo de Showtime, así que ya la dieron hace tiempo allá, pero ahora llegó completita a Amazon Prime y está entretenida. Y es, o sea, para cualquiera que vio la original, es una serie súper icónica que va a querer ver. Ya, para que la gente le quede claro, es en español la palabra, o sea, la letra L, generación. Exacto, Q. Exacto, generación Q. Y está en Perfecto. Amazon Prime. Perfecto. Buenísimo. Muy bien, Dani, muchas gracias. Ya pues, muchas gracias. Vamos a una pausa. Muy bien, Nos vamos. Marco, una pausa, o me dices no, algo. Vamos a la otra, después la hacemos, sí. Hay que cuidarnos. Perfecto, como vamos. Hueso de santo. Vamos. Ya estamos con Javier Contador en pocos minutos más. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, compadre. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Bienvenidos hola. A este show de día viernes. ¿Cómo estamos? No, día jueves. Jueves. Para mí es como viernes, porque a los niños mañana le dieron como día libre de pantallas. Entonces estamos como en llamas, es como un viernes. Yo esta noche me hago pedazo. ¡Éjale! Oye, y además el lunes feriado. Y el lunes feriado, entonces quedamos con 4 días desconexión de las clases matutinas. Fantástico. Mira, sí, mira qué bueno. Hoy día les tocó disertación a los dos y bastante bien, zafaron los dos. Fíjate. ¿Y los preparaste bien? Sí, bueno, los desperté como a las 8. A ver, dímelo de nuevo. Dímelo de nuevo. Sí. Dímelo de nuevo. No, dímelo de nuevo. Pero bien, no, súper bien. Eso. Oye, les quería contar que una, bueno, hay varias noticias, pero una que me llamó la atención porque creo que nos puede pasar a cualquiera. Ustedes saben que en Europa ya hay muchos lugares que ya están volviendo como a la normalidad, con igual, no es una normalidad tan normal, porque igual como que la normalidad cambió, ¿cachai? Entonces, este es un señor que fue a su trabajo de siempre y no lo dejaron entrar. Y creo que escuchemos si pero tenemos el audio. Le dijeron usted no trabaja. No lo reconocieron, acá. Le dijo usted no trabaja creer. Acá. Y quiero, sí, te lo juro, tengo el audio. Por favor, si no sé, está Nano, si me puede ayudar con ese primer audio. Nano está. A ver, primer audio. Es posible que no soy yo. Yo les enseño al DNI, pero es que dicen que ni me parezco, que alguien pretende engañar. ¿Qué decirle? ¿Y por qué? ¿Estaba muy flaco o muy gordo? Bueno, aquí viene en el segundo audio vemos la razón de que haya sucedido esta situación. A ver. Está claro que cogí unos kilos durante el confinamiento, pero unos 25 kilos así, como todo el mundo. A las 9 desayuno, con dos o tres magdalenas, porque si no el café no me pasa. A las 11 almuerzo, a las 2 como. A las 5, justo después de la siesta, meriendo. A las 10 ceno y a las 12 receno, porque es que como con esto del confinamiento no se puede dormir, las 6 comidas de rigor. Luego están los paseos a la nevera, que eso es prácticamente por aburrimiento. He ido ya a hacerme las pruebas de ADN para demostrar que soy yo, pero claro, eso tarda. Oye, 25 kilos se despachó. Fantástico. 25 kilos. No, y haciéndose prueba de ADN. Maravilloso. Las 6 comidas al día de rigor. ¿Qué tal? Oye, pero obvio. Entonces yo creo que hay algunos que van a tener que empezar a preocuparse de eso. Sí, porque te puede pasar. No, usted nunca. Usted no trabaja aquí. No, si soy yo. Le prometo que soy yo. No. No. Usted era rubio antes. Claro, claro, claro. Ojo ahí. Entonces, bueno, qué bueno esto que tenga audio, Javi. Muy bueno lo de los audios. Viste, estamos trabajando. Bien. Y a propósito también, porque finalmente todo tiene que ver con esta pandemia. Tokio, Japón, bueno, toda la industria turística se ha visto muy afectada. Y entonces en Tokio van a abrir ahora la primera casa del terror, pero en auto. ¿Ya? ¿Cómo? ¿En auto? En auto. ¿Cómo no le escuchan andar aquí en cualquier autopista de Santiago con un día normal? No, sin pandemia. No, es lo mismo. Aquí entra ahí como en un lugar donde van a ver actores. Parece que está bueno, igual los japoneses, yo confío en el trabajo que ellos hacen, son secos. Y claro, te aparecen los chiquillos. ¿Qué es eso? Pero ¿sabéis lo bonito? Que tiene algo medio de bastante autocine. Lo romántico es que la historia te la van a ir contando en la radio. Entonces perfecto. Tú vas a... ¿Caché que está interesante? Igual porque tú te subes al auto, te empiezan a contar una historia, qué sé yo, y empiezan a pasar cosas en el auto mientras tú estás ahí. Yo lo encontré una buena idea, fíjate. Ay, como para hacerla, decís tú. Ahora, pero ¿cómo? Para que de verdad te des susto, si vais dentro del auto, es que tengáis miedo de que alguien vaya a romperte el vidrio. Yo estoy con Marco, que cualquier trébol de Santiago es mucho peor. Sí. Pero escúchame, no, porque por ejemplo estás ahí, te están contando, te entran en un garage, el auto queda quieto, ¿eh? El auto no se mueve, no es un safari, el auto queda quieto y entonces te ponen la película, dice entonces vinieron uno y tú, y no sé, supongamos, y atropellaste a alguien, ¡pa! Y se te ponen dos cuerpos en el vidrio así ensangrentado entero, así como con actores, yo creo que podría funcionar, no, yo le tengo fe, fíjate. ¿Tú te acuerdas cuando vino a Chile hace mucho tiempo a la estación Mapocho a propósito de lo sensorial, estoy pensando en eso, ¿ya? Una experiencia que era entrar a un lugar, era para vivir lo que viven los ciegos. Yo no entraba a una parte muy oscura y iba tocando cosas, iba sintiendo ciertos olores. ¿Te acuerdas o no? ¿No hiciste eso? No hice eso. Nadie lo hizo. ¿En dónde? Era inquietante, por decirlo menos. Y lo interesante era que todos los que te ayudaban adentro a recorrer todo este pasillo era gente no vidente. Ah, pero bueno, fue una experiencia increíble. No, pero yo me acuerdo en un centro de diversiones acá en la capital. ¿Ya? ¿Hicieron canción? Bueno, Stevie Wonder. Cuidado, Stevie, no es por ahí. Ay, ay, ay. Bueno, oye, es que... No sé si ustedes la experiencia que tienen con la casa del terror, yo por lo menos en Fantasilandia fui con mi hijo y eran como estudiantes de teatro como de primer año, más engrupidos que la cresta, así como, hola, soy el terror, unas cuestiones así, y a mi hijo le dio miedo la sobreactuación de estos señores. Pasa es que... Era, papá, esto no es normal, esta gente está piteada, de verdad. No, lo que pasa es que si tú... Es de primer año, mi amor. En primer año, si tú en primer año de escuela no estás ahí como súper engrupido, entonces ¿cuándo? Es el minuto para engrupirse. Sí, hay que fracasar ahí, claro. A nosotros, yo y todos mis compañeros de curso, o el 80% trabajábamos en el Alto Las Condes para el verano y para la Navidad. Y nos tienen como unas piezas como entre medio, así como donde están los ductos de ventilación. Y cuando sonaba la música que era ¡Hi, go! Y teníamos que salir todos, así como era horrible, era horrible. Pero ¿qué es lo que salíamos en caravana. Claro, había enanitos de verdad, sí, sí, personas pequeñas, y habíamos nosotros que éramos como, no sé, seres como, yo como, también como unos duendes de más luz, altos. Seres de luz. Seres de luz. Ahí, claro, con esa tenemos música. Tenemos la grabación, ¿eh? El go, y salíamos todos a, pero que bueno, a recorrer el mall. Éramos duendes más altos. Algunos. Yo me dije que yo también era como una duende. Una duende más alta. Y qué había lupillo. También como... Bueno, pero esas pegas nos salvaban el verano, pues hacíamos, pero eran dos semanas trabajando en el mall, no solo en las Condes, sino en otros también. Y cuando sonaba esa música era a trabajar, chiquillos, y era ¡ay, go! Y teníamos como un minuto para salir por el pasillo. No, esa, sí, pero no me tocó la oportunidad. Y una vez también en primer año de escuela, también para una fiesta, porque ahí te contratan para esas cosas, me tocó hacer de gitana. Y mi mamá, que toda la vida me disfrazó de gitana cuando yo era chica, para los cumpleaños con disfraces, y entonces me pinté, así me puse, y sé que me fue tan bien que empecé a hacer como un suceso en el carrete, la gente se me acercaba, porque lo que hacía yo los observaba de lejos, ponte tú, cachaba que ella le sacaba la mano a él, entonces cuando se acercaban los dos le decía, yo te puedo decir algo a ti, tú estás molesta, y todo, ¡oh! Y empecé, y eso me empezó a entretener demasiado y me empecé a observar a todos en la fiesta y me acercaba y después me traían a otras personas y me decían dile algo y yo lo miraba rápido, era una sacada de foto muy rápida, pero sabéis que tuve bastante éxito, quedé como sorprendida con la capacidad, con tu poder. Si sí, todo falla sí. Javi, es el camino, ¿eh? Oye, sabéis que lo te juro, para mí fue como wow, esto se puede hacer, era bonito, genial. Bueno genial. Oye, pero a propósito de esto de la Casa del Terror, otra cosa que está también parece que muy en boga, y acá en Chile parece que ha habido algunas como instancias de volver a los autocines. Yeah. Ah, sí, pues, hemos visto en varias partes del mundo, ¿no? A propósito del coronavirus y del distanciamiento social. ¿Sabes que yo nunca he ido a un autocine? Nunca fui a las Vizcachas. Yo tampoco. Nunca he ido. Yo tampoco, nunca. Nunca. ¿Tú, Marco? Fui una vez a las Vizcachas, en la autocine de las Vizcachas, pero... ¿Qué película? No vi, era... Había, no había nadie, estaba oscuro. Había un interés dentro del auto por hacer mi propio film. Claro, es que yo tengo entendido que mucha gente que va al autocine van como a chacar o otras cosas. Pero no sé cuánta gente ve la película. No sé, puede ser. Si es buena la película, veis la película y además... puedes intentar otras cosas, pero tú sabes que en Alemania entiendo que también hubo un concierto de una banda metalera hace poco y con la gente, el público estaba dentro de un auto. ¿Sí? Y vi un matrimonio así también el otro día. Bueno, está bien. ¿En serio? Y el auto cabeceando ahí, ta, ta. Como en un estacionamiento de auto. Entonces toda la gente llegó al estacionamiento y ellos se casaron como en un escenario. Y toda la gente tocó la bocina y no escucharon lo que lo que querían decir. Pero es como la película, es como la película Cars, como que los autos están vivos. Claro, están vivos, sí, pues tienen, ahora son ellos, los carretes para ellos. Y lo que vi también que me llamó la atención fue en un teatro en Barcelona que hicieron un concierto para plantas. Las imágenes son muy bonitas, parece como una película, no sé. Llenaron un teatro así como tipo municipal, ¿no? Como de antiguo, precioso, con lámparas grandes, como con, no sé, terciopelo rojo. Y en todos los asientos plantas. Y los tres pisos para arriba también, así como los palcos también con plantas. E hicieron un concierto de plantas y esas plantas después se las eran de regalo para la gente que está en primera línea de la salud. Como agradecimiento a unas plantas que cargabas así energéticamente con no sé, la música. Igual, súper volado pero súper bonito, las imágenes son de verdad preciosas, si las pueden googlear por ahí, es muy bonito el teatro, así como que todo el público son plantas. ¿Y hay algún estudio de que las plantas que han sido expuestas a música tengan un comportamiento distinto? No lo sé, pero yo me atrevería a decir que sí, fíjate, pero no tengo acá el paper, pero yo creo que sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, del dúo Wham, el gallo que estaba con George Michael, que era una planta, le fue bastante bien. Mira, que era básicamente una planta. Bueno, una planta. ¿Te gustó esa frase? No, sí, se le notan los hilos. Sí, lo como siempre. Bueno, vamos. Estás como lejos, Marco, estás muy lejos. No, es que escuchemos una canción. Dale, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con una canción, nos dice Miguel. ¿Cuál vamos a escuchar, Nelo? Ah, güey. ¿Cómo está? Es como de carretera, mama, es como canción de auto. Estás para ir en el auto con el vidrio abajo y el pelo al viento. Me tragué un bicho. Mira, qué lindo. Mira. Tú. Oye, ¿alguno de ustedes es zurdo? No. Así como tú decís, como del Frente Amplio. No, no. Bueno, para alguna gente ser zurdo es como de la de cepa ya, pero el. O sea, Evópoli es zurdo. No, zurdo de si, eres, si escribes diestro o con la mano izquierda o con la mano derecha. Soy ambidiestro. No, no. Ya. Porque ustedes saben ¿Tú eres ambidiestro? ¿En serio? Sí. ¿Puedes escribir con la izquierda así sin problema? No, de manera más torpe, sí. Porque ¿Y podías tirar una pelota con la zurda? Sí, cuando chico era, cuando chico. No, yo tenía, o sea, eres amarillo. Yo tenía manifestaciones. Siempre fui de boqueta cristiano, toda la vida. Entonces puedo hacerlo con las dos, ¿sabes? Eso sería. Bueno, pero. No, pero bueno, la mayoría de los niños son ambidiestros, po. Como. Hasta los dos años yo fui ambidiestros. Pero dicen, hay muchas teorías con respecto a los zurdos. Dicen que era como una cosa evolutiva y que en realidad esto era como algo que quedó del pasado. Mentira, porque la gente siempre hubo una mayoría, está comprobado que hace ya muchos años había gente diestra y gente zurda. ¿Y el porcentaje se sabe cuánto es? Sí, pues esa es la noticia que te quiero contar. Nunca se ha sabido muy bien porque los estudios que se hacen son siempre súper como localizados para una población súper limitada. Entonces ahora una universidad de Grecia, una universidad griega de una que se llama, esos nombres griegos, pues oye. Astropópolis. Universitópolis. Claro, es la universidad de, la tenía, Capodistrián. Universidad de Capodistrián. Hicieron un estudio y se juntaron con Oxford en Inglaterra, varias universidades así como taquillas y otras no tanto, pero en todas partes del mundo, en muchas partes. Entonces ya tienen una muestra de 2,3 millones de personas, entonces eso les parece una muestra más como ya para poder sacar algún tipo de conclusión. Y resulta que sería casi como el 11% de la población sería zurda, un 10,67%. Entonces lo que se dice de los zurdos, que no está comprobado, es que viven menos, que la expectativa de vida son 9 años menor que los diestros, y que era lo otro, que no me acuerdo, que, pero eso lo que no, y que son más artistas, pues eso, siempre han dicho que los zurdos son artistas, sí, son artistas. Y sacan a Leonardo da Vinci, sacan a Paul McCartney, sacan a Vincent van Gogh, eso la verdad, claro, es que no está del todo dicho, pero sí, ¿no? pero sí dicen que eso sí está comprobado, que se recuperan mejor de los accidentes, por ejemplo, de los accidentes y los daños cerebrales. Qué loco, igual, ¿no? Mira, es raro. Es raro. Y que son mejores para luchar. Claro, igual parece que tener un buen izquierdazo es mejor que un buen derechazo, porque te pilla más de sorpresa, parece, ¿no? Solo la lucha no hará bien. Oye, pero acordémonos que en algún momento se pensaba de que era casi una enfermedad y a los niños chicos les amarraban la mano atrás para que obligados escribieran con la derecha. Tú sabes que una vez vi un estudio, y déjame decirte esto, que niños que son tartamudos porque los obligaron de zurdos a ser diestros. Y no, entonces el cerebro estaba todo el rato tratando como de procesar ese tema. De corregir. Y la tartamudez venía por esa falla. Porque naturalmente hacían cosas, claro, y el cerebro se frenaba. Entonces tenían, y era gente que lo pasaba bastante mal en términos cognitivos. Oye, que todo el rato frenándose. Sí, no, ahora hay un mundo, hay calculadoras para zurdos, tijeras para zurdos, reglas para zurdos, como tienen una librería así como, y está bien, porque igual es súper incómodo la tijera, ponte tú para el otro lado. Son persianas. Así que ya saben que casi el 11% de la población sería zurdo. Yo creo que el Teo ya lo tengo. Ahora, Diego es zurdo. Un hijo zurdo. Yo tengo un hijo Diego es zurdo, y yo creo que el Teo también, fíjate. Oye, en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, el zurdo siempre ha sido más hábil, más creativo, logra tener un control mayor con la pelota por algún motivo inexplicable, pero los grandes jugadores, en términos de habilidad, ha habido grandes jugadores con los dos pies, pero la habilidad pura que se dio de Messi, de Maradona, hay una cosa con el zurdo que parece que ahí se manifiesta. Estaba ya. Lo dejo. No terminar la frase, no, porque casi quedé ahí en un vacío. Pero lo terminé. Y en el tenis. En el tenis también ha habido. En el tenis también. La del vino. Pero la del vino en la calle. Pero la terminé bien. Aquí salí jugando. Sí, sí, sí. Como un buen zurdo. Porque Messi es zurdo. Sepo. Maradona, ¿no? ¿Sipo seguro? ¿O no? Maradona no es. Sepo. Vemos. Y Allende. ¡Ah! Te maté. Oh. Oye, sí, pero parece que sí, que en el deporte está relacionado. Por eso dicen que, por ejemplo, para una pelea, así como pelea, para agarrarse a combo, le va a ir mejor al zurdo. Parece que eso es lo que él decía, que es como una. Hay una habilidad ahí. Oye. Nos vamos a ir de, sí, de la vida zurda a al neoliberalismo puro. ¿Ustedes saben cuánto blockbuster quedan en el planeta? Uno. ¡Bien! Uno. Muy bien. Uno. En Oregón. En Oregón. Claro. Y luchando, no sé, yo fui. Ustedes fueron, yo fui. O sea, yo tenía mi carnet de blockbuster. Sí, hermana, sí, por supuesto. Y estaba el otro que era chileno, ¿cómo se llamaba? Errols. Pero estaba... lo compró Blockbuster, po. El Errols. Claro, cuando llegó Blockbuster, aplastó la economía local y dijo, ¡buah! Y te lo compró. Voy a destruir al video club de barrio. Y tenía que devolver la película desde el principio, rebobinada. Y el negocio era que te atrasaras, pues, entonces te cobraban multa. Ahí está. No, y a veces uno la tenía dos semanas en la casa, se te olvidaba y quedaba ahí, se te olvidaba. Después pagaba y la media multa, claro. Yo tengo una película que nunca devolví. La fui a arrendar y dije, ¿esto cuándo van a cerrar? Y no la devolví. La tengo de recuerdo. Ahí está. El DVD. Ahí está un DVD de Blockbuster. No, lo que era. La multa que debo tener. Me parece gracioso que cuando uno va con alguien a buscar una película, una amiga, un amigo, una pareja, uno se demora mucho. Lo mismo que pasa ahora con Netflix, Amazon Prime, que tú dices, ya, ¿qué vemos? Y te demoras y empezás a hacer sabi, y pueden pasar horas. En el Blockbuster pasaba lo mismo. Tú ibas y te quedabas ahí mirando esta, y tenías seleccionada como cuatro. Y ponerse de acuerdo para ver qué ver siempre ha sido algo de duración larga. Oh, en familia es lo más difícil que hay. Siempre hay uno que no le gusta. Sí, nosotros contigo no ha pasado que de repente estamos una hora mirando qué ver y eso es la una y chao, ya es muy tarde, ya no cansamos en nada. Nos ha pasado más de una vez, fíjate. Ghostbuster. Yo tengo la. Ya, estamos llegando al final. Aniversario. Es muy lindo. Ya, chiquillos. Besos. Chao, Javi. Nos escuchamos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Y déjame decirte, Marcelo, que en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en BCI.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Ahora viene Un País Generoso con Núñez y Guerrero, pues. Y nosotros nos vemos mañana, Marcelo. ¿Eh? Gracias, Miguel. Y nos vamos con una canción, como siempre, una canción buena, sí, que nos allá arriba, nos deja arriba. A ver, arriba. Déjalo arriba. A ver. Oh, oye, pero todos los días nos vamos bailando. No sé. You got to stop. Stand there where you are.